Ciudades Modelos, segunda parte. ¿Cuál será la alternativa? Desarrollo es calidad de vida y goce de derechos para toda la población. La experiencia de China, Cuba, Vietnam y otros nos indica que sí hay una manera de procurar el desarrollo de las mayorías, y es mediante una distribución equitativa de la riqueza, bajo una sociedad equitativa, que no es el capitalismo, sino una modalidad de socialismo. No es la inversión extranjera la gran solución, sino el complemento del esfuerzo nacional. La IE debe venir respetando nuestra soberanía y nuestra dignidad de nación. Estamos hablando de la inversión extranjera. Esta debe venir respetando nuestra soberanía y nuestra dignidad de nación. Para que sus frutos lleguen a las mayorías, hay que sacar a la oligarquía vendepatria, corrupta, explotadora y antidemocrática, golpista, mediante una asamblea nacional constituyente, originaria y refundacional. El desarrollo sustentable y participativo, con el involucramiento de todas las comunidades y las personas interesadas de la cosmovisión de los pueblos étnicos e indígenas. En Honduras, el desarrollo no pasa necesariamente por hacer monstruosas concentraciones de industrias contaminantes, sino capitalizando a las comunidades urbanas y rurales para que inviertan en lo que las hace educadas, laboriosas, saludables y felices. Para eso, necesitamos una comunidad participativa con voz y voto que produzca granos básicos para alimentar a las ciudades y en estas producir los bienes manufacturados que todos y todas necesitamos para vivir. Al aplicar la justicia, el desarrollo industrial pesado es necesario, pero puede capitalizarse sin necesidad de entregar un centímetro de nuestro territorio que tanto necesitamos. Zonas especiales de desarrollo bajo condiciones de dignidad. Basta que se tomen medidas como las siguientes: recuperar la deuda de las empresas morosas y defraudadoras del fisco, empezando por quitar los privilegios de las comidas rápidas, 20 mil millones de lempiras. También se deben derogar las concesiones de las cuencas de los ríos a las 41 hidroeléctricas y entregando esos proyectos a las comunidades, 200 mil millones de lempiras en 30 años. Otra de las cosas que debemos hacer es demandar a las empresas mineras por todos los impuestos que han dejado de pagar, esto alrededor de 200 millones de dólares solo en los últimos 3 años. También demandar a Gases del Caribe por todos los perjuicios que han causado a Puerto Cortés. Reducir las Fuerzas Armadas a la mitad, convirtiéndolas en cuidadores del bosque y vigilantes de nuestra frontera para que entre droga ni contrabando. Esto para que no entre droga ni contrabando, como es su función. También hacer una policía comunitaria que involucre a la población en la lucha contra el delito, contra lo cual se reduciría la policía patrullera que tenemos. Aplicar a los empresarios y políticos golpistas el artículo 375 de la Constitución, que dice: el Congreso puede decretar con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todo o parte de los bienes de esas mismas personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la suplantación de la soberanía popular o de la usurpación de los poderes públicos, para resarcir a la República de los perjuicios que se le hayan causado. Nada de lo anterior puede hacerse en el marco de la actual Estado capitalista oligárquico. De ahí que se vuelve una necesidad para la sobrevivencia de nuestro país una Asamblea Nacional Constituyente, que es lo único que puede detener esta desenfrenada carrera hacia el abismo, a que nos lleva la oligarquía vendepatria y corrupta de Honduras. Texto de Tomás Andino, Mesía. Wabure me koni kipawa, weyula hile weyo, ruba iba gari wo.